En el cuarto misterio gozoso nosotros contemplamos la presentación de Jesús en el templo y la purificación legal de su madre, la Santísima Virgen María. Como bien ustedes han escuchado, se nos presenta la historia, la escena, en la cual, llegado el momento, aproximadamente unos 40 días después del nacimiento de Jesús, tenían que presentarlo al templo porque era el primogénito, el primer nacido. Y el pueblo judío tenía sus leyes. Tenía sus leyes, en este caso, leyes rituales, ceremoniales. Entonces, tenían que presentar a todo primogénito varón para ser consagrado al Señor. Y también debían presentar como rescate la oblación prescripta por la ley de un par de tórtolas o dos pichones. Por eso María y José se fueron al templo para presentar al niño Jesús, que era el primogénito, el primer nacido, y debía ser consagrado a Dios. Ese es el centro de este misterio. Ciertamente aparecen después aquí dos personajes, ancianos ellos, ya entrados en edad, en años. Simeón, por un lado, que esperaba la consolación de Israel, que esperaba ver al Mesías, ciertamente por alguna inspiración interna que le daba el Espíritu Santo, porque en ese día, justamente movido por el Espíritu Santo, va al templo y se encuentra justamente con el niño Dios. Esa gracia inmensa tiene el anciano Simeón de poder ver la salvación de Israel en ese niño Jesús, a quien toma en brazos y levantándolo pronuncia aquellas palabras según las cuales ya puede descansar en paz, ya puede morir en paz, porque vio al Salvador, porque vio a Dios en un encarnado. Y después también aparece otra persona, la profetisa Ana, una mujer también anciana, en este caso había quedado viuda de muy joven y llevaba ya muchos años de viudez, y también ella vio y creyó, porque salió proclamando este gran acontecimiento y predicándolo a todos. Yo quisiera, en esta consideración, en esta reflexión, llamar la atención sobre un punto importante de nuestra vida de cristianos, y es que también nosotros los cristianos tenemos nuestras leyes. También nosotros los cristianos tenemos nuestras leyes que cumplir. Y María y José aquí nos dan ejemplo de cómo debemos ser cumplidores de las leyes. ¿Y cuáles son las leyes que tenemos nosotros los cristianos? ¿Cuáles son las leyes que nosotros los cristianos tenemos que cumplir? Así como cumplieron la ley del pueblo judío, en este caso María y José. Las leyes nuestras, ante todo, son justamente los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios, hecha para todos los hombres. La ley de Dios, esa ley que vamos a recordar brevemente, en amar a Dios sobre todas las cosas, en no tomar su santo nombre en vano, en santificar las fiestas, en honrar al padre y a la madre, en no matar, en no cometer actos impuros, en no robar, en no dar falso testimonio ni mentir, en no consentir en pensamientos ni deseos impuros, en no codiciar los bienes ajenos, Estos son los 10 mandamientos, que son como caminos que nos conducen al cielo. Porque si uno se pregunta, ¿qué es una ley? En este caso, una ley es como un camino abierto que debemos transitar para llegar a la felicidad, para ser felices en esta vida y después en la otra. Eso es una ley. Por ahí uno piensa, las leyes, cumplimiento de las leyes, qué cosa pesada, las obligaciones que hay que tener en la vida. Y en realidad, la ley es algo que a nosotros nos facilita las cosas. ¿Qué sería si no hubiese el trazado de los caminos? Si no hubiese las señalizaciones en las rutas, sería un caos. Si uno quisiese ir de un lado para el otro, tendría que, digamos, atravesar campos, nos estorbaríamos mutuamente, y entonces no habría orden, y quizás no llegaríamos a ninguna parte. Entonces, justamente las leyes son como esos caminos, son como senderos que debemos transitar para poder llegar a donde queremos. Y entonces, claro, pasa también como en los caminos cuando uno se desvía y no respeta las señales. Puede pasar algo drástico y tremendo. Bueno, cuando uno no respeta la ley de Dios es cuando comete el pecado. El pecado es como una desviación del camino. Uno no miró la señal o no la respetó, se desvió del camino y cae en el abismo del pecado. Bueno, el pecado es eso, es una desviación del camino. En cambio, la ley me dice lo que tengo que hacer en cada momento, y si yo la respeto, voy a ser feliz en esta vida y voy a llegar tranquilamente al puerto donde tengo que llegar, que es la otra vida. Bueno, esos son los mandamientos de Dios. Mandamientos que son para todos los hombres, no para algunos nada más, para todos los hombres. Pero la Iglesia, conociéndonos a nosotros, también a lo largo de los siglos, nos dejó algún mandato así para que nosotros al menos cumpliésemos lo mínimo necesario. Y en ese sentido, existen también 5 preceptos o 5 mandamientos que la Iglesia ha dejado a nosotros los cristianos y que son los siguientes. Son preceptos que de alguna manera ya están contenidos en los 10 mandamientos, pero nos precisan algo bien concreto. Por ejemplo, el primer precepto dice oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo precepto, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. La confesión de los pecados mortales, antes de comulgar o cuando se está en peligro de muerte, y al menos una vez al año, al menos. Qué mínima exigencia. Nosotros, claro, no nos tenemos que conformar con lo mínimo. Siempre tenemos que aspirar a lo más, a lo mejor. El tercer mandamiento de la Iglesia, comulgar por Pascua de Resurrección. Una cosa mínima, al menos una comunión al año. Cuando uno comulga todos los días, mucho mejor. El tercero, entonces, comulgar por Pascua de Resurrección. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. En la Cuaresma, el Viernes Santo, el Miércoles de Ceniza y los viernes durante el año, la abstinencia de carne. Y el quinto mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Claro, porque la Iglesia es de todos los fieles. Y la tienen que mantener ustedes y sostener ustedes. El Padre, que va a estar encargado, No se dedica a una profesión y para, en fin, sostener su vida. Se sostiene con lo que lo sostienen los fieles. No hay vuelta que dar. Pedirá ayuda por otro lado también, en fin, hará todo lo posible. Trabaja él también. nos llamaba mucho la atención cuando iniciamos la misión acá, cuando el primer día venimos acá y el padre Alejandro nos trajo para completar el techo de allá atrás, que después se voló todo con el viento, los cartones. Yo le decía al padre, padre, no hagamos todo, deja algo para la gente, que haga también algo la gente. Pero bueno, también la construcción del futuro templo y de esta casa, esto que va a ser un salón seguramente, tiene que ir haciéndose con la voluntad de todos. Claro, tiene que ir haciéndose así, porque de lo contrario no hay que esperar a que llueva. Por ahí va a llover algo, hay que rezar para que llueva algo también, digamos, de subsidios o cosas de esas, ¿no? Pero también hay que poner el hombro, esas cosas. Bien, entonces, estos son los caminos, ¿eh? Estos son los senderos por los cuales hay que transitar. Pero que es muy pesado, que se hace muy pesado el cumplimiento de los mandamientos. Bueno, Jesús sabía que nosotros íbamos a decir eso, porque nosotros todos tenemos la pesadez del pecado, las consecuencias, la pesadez de las consecuencias del pecado original, que es esa tendencia a pecar. Y nos cuesta sacrificio. Justamente para eso nos dejó algo, para que pudiéramos cumplir los mandamientos, para que pudiéramos transitar el camino. De lo contrario, no nos hubiese pedido que transitemos esos caminos. ¿Qué nos dejó? Nos dejó el combustible. ¿Y cuál es ese combustible? Es la vida de la gracia interior, que es como la fuerza que nos ayuda para que podamos nosotros transitar por el camino de los mandamientos. Esa es una ley, y principalísima ley, que nos ayuda a cumplir todos los mandamientos. Sin esa gracia de Dios, sin esa fuerza interior, se hace muy difícil cumplir los mandamientos, casi imposible. Por lo tanto, de ahí la importancia de vivir en gracia de Dios para poder transitar por los caminos de los mandamientos. Jesús sabía, nos conocía perfectamente, por eso nos dejó ese tesoro de la gracia de Dios, que se llama ley nueva también, la gracia que nos concede para que podamos llegar al cielo. Ahí está. Bueno, entonces, esas son, en síntesis, las leyes cristianas. Después, el cristiano también sabe respetar las leyes de los hombres. Los hombres, ustedes saben que proclaman leyes muchas veces. Leyes humanas se llaman. ¿Eh? Los legisladores, los diputados, en fin, los gobernadores. Entonces, hay leyes que los hombres han creado, en fin, todas esas leyes de tránsito que yo les dije son leyes de los hombres, que establecen esto, señales, para que todo ande bien, para el bien común, para que todo andemos en orden. Pero a veces los hombres se meten donde no tienen que meterse, y entonces los cristianos no tienen por qué estar obedeciendo ciertas leyes que sacan los hombres. Por ejemplo, si los hombres nos obligan a que, por ejemplo, reneguemos de Dios, de la Virgen y de los santos y que no vayamos a misa, ¿hay que obedecer esa ley? Jamás. Jamás tiene que ser obedecida una ley contraria a lo que Dios manda. Por lo tanto, es obligación desobedecer esa ley. Lo mismo, por ejemplo, si se nos quisiera imponer como ley la esterilización de las personas, de los hombres o de las mujeres, para que no tengan hijos, la ligadura de trompas, por ejemplo, si eso lo pusiesen por ley, sería algo ilícito y no debería ser obedecido, porque no es el hombre, no son los hombres los que pueden meterse a poner leyes contrarias al bien humano. Lo mismo, y podríamos seguir enumerando, si ponen la ley del aborto, no tiene que ser obedecida, por el contrario, rechazada, combatida, porque es contraria a la vida humana, y cosas por el estilo. Si sale una ley que obligase, por ejemplo, a los hombres a casarse entre sí, o a las mujeres a casarse entre sí, no debe ser obedecida, no puede ser obedecida, porque es contraria al orden natural. ¿Se dan cuenta? Por eso hay ciertas leyes humanas que son buenas, ordenadas al bien común, pero hay ciertas leyes humanas que los hombres quieren imponer y que no tienen autoridad para imponer. Se van más allá de lo que tienen por mandato del gobierno y por lo tanto se equivocan. Bien, nosotros entonces tenemos que respetar las leyes de Dios, las leyes de la Iglesia y las leyes humanas hasta donde son lícitas y pedir al Señor la fuerza de la gracia para poder transitar por esos caminos. De esa manera se hace posible el cumplimiento de los mandamientos. De lo contrario, se hace muy difícil. Dijo Jesús en un cierto momento: mi yugo es suave y mi carga ligera, entendiendo decir que justamente para aquellas personas que viven en gracia de Dios, que aman a Dios y al prójimo y quieren servir a Dios de todo corazón, con toda el alma, para ellos el yugo va a ser liviano, la carga va a ser ligera, porque tienen la ayuda de la gracia de Dios que hace posible que nosotros podamos cumplir con los mandamientos. Así que bueno, vamos a pedirle hoy a María y a José esta gracia especial de poder imitarlos siempre a ellos, que nos dieron ejemplo de cómo cumplir las leyes. Que así sea.